Diario del Futuro. ...31 minutos pasaron de la medianoche, siguen los penales en la final de la Copa Libertadores que miramos así con el rabillo del ojo, pero antes llegó el momento de hablar de la música, porque no anunciamos ni un solo tema de este Diario del Futuro, que también es un programa de música. Abrimos con la Patrulla Espacial haciendo Reverberación. Después del informativo iba Ricky Tabe, su tema En el Sueño, y recién escuchamos además un agregado de último momento, el grupo Níquel, un grupo uruguayo de los 90, desde su disco Gargoland, haciendo el tema, un clásico del rock uruguayo, Nancy y Sid. Y además lo pusimos porque el líder de Níquel, Jorge Nasser, toca justamente este viernes, o sea, mañana viernes, está tocando dentro del ciclo de músicos uruguayos que se está realizando, del ciclo de Agadu, autores de Uruguay, que se está realizando en Buenos Aires. Toca en el Café Vinilo, Borriti 3780, toca Nasser, que no suele tocar en Buenos Aires. Sería una linda oportunidad. Si yo estuviera sentado ahí, le pediría a Nancy Sid ahí en vinilo. No creo que lo toque, tema, porque no está tocando esos temas, porque esos son los temas de Níquel. Ahora anda más folclórico el Nasser, pero igual vale la pena escucharlo. Bueno, muy bien, muchas gracias por la explicación, don Martín Pérez. Estoy haciendo tiempo para terminar los penales, nada sí, más. Sí, pero no importa, vamos a darle paso a la columna deportiva de Diario del Futuro. La extrañábamos, ha vuelto, ha regresado, esperemos. Pará, ¿de qué estás hablando? ¿Volvió Roger Waters? Volvió Roger Waters en forma de fichas. No, del otro lado de la línea telefónica está nuestro gran columnista de deportes de Diario del Futuro, que es nada más y nada menos que Alejandro Boll, y ya lo damos por saludado. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal todo? Bien, es bueno. Estamos acá con los penales. Con la definición por penales de entre Olimpia y Atlético Mineiro. Sí. Importa, a ver, para ese momento, jugátela, no importa quién gane, decinos, o sea, quién tiene así como, a quién habría que celebrar o con quién estamos por razones futbolísticas, digamos. No, la verdad es que yo no sé si es simpático que, porque, bueno, en general, la rivalidad con los brasileños siempre es clásica. Sí. Pero me cae muy bien Atlético Mineiro. Y me parece que, si bien tuvo algunas irregularidades sobre el final, en las últimas series, que de hecho las empezó mal como visitante, lo vimos con Newell's, ahora con Olimpia, y luego las levantó en su casa. En el caso de Newell's lo terminó eliminado, y es bastante, se cruza bastante con lo que vamos a hablar después. Sí, sí. Y también, ahora lo mismo con Olimpia, ahora están 4-3. Falta un penal nada más. Y queda por lo menos una vuelta más de penal. Ahora están enfocando al cirquero del técnico, y también tiene que ver con lo que vamos a hablar después. Una de las razones por las cuales a mí no me gusta Atlético Mineiro, que acaba de ser campeón de la Libertadores, es porque su técnico es un cirquero impresentable. Pero para mí, igual a Cuchufo, bueno, Atlético Mineiro, campeón de la Copa Libertadores. Sí, sí. Bien. Definición por mirá, ahí lo están, le están dando respiración boca a boca al técnico, que casi se muere. Mirá, tiene esa pinta, ¿viste? Los brasileños blancos son una raza medio sufrida. Son curiosas, sí, ¿no? Sí, no sé, te caes mal. Ves un brasileño blanco y decís, ¿qué onda, hermano? Vos no sos brasileño. Pero me parece que el representante de este Atlético Mineiro es Ronaldinho, ¿no? Obvio, es el equipo de Ronaldinho. Es el equipo de Ronaldinho, al que lo hemos visto hacer cosas alucinantes acá cerca, en Sarandí, ante Arsenal. Esos partidos de Arsenal, sí. Y la verdad es que creo que en una mirada muy general, quiero aclarar que dije Atlético Mineiro incluso antes de que se cerrara la serie. Sí, obvio. No porque, te damos el punto. Adivinanza, te damos me parece que es un que fue el mejor de la Copa Libertadores. Si hubiera estado hablando acá, hubiera hinchado los huevos con Olimpia, así que sí, no. Escuchame una cosa, también yo te quería comentar también esto. Se lo está perdiendo alguien esto. Yo también te quería comentar esto. La verdad que para ser un equipo brasilero y un equipo al que nos gusta por ¿cómo se llama? Justamente por Ronaldinho, la verdad que se me quedó corto cerrando los partidos o remontando los partidos y ganándolo con goles de cabeza, etcétera. Bueno, es lo que empezaba diciendo, ¿no? Parece que se cae sobre el final, es decir, en la última etapa de la Copa Libertadores, sobre todo por esto, porque no demostró, por lo menos como visitante, El poderío que otros equipos reciben sí te demuestran cuando salen de casa. Es verdad. Sin ningún respeto por el rival. En este caso, Atlético Mineiro tuvo que levantar por lo menos semifinal y final, tuvo que levantar las dos. Claro. Pero las levantó, eso también es un mérito. Es verdad. Sí, ¿no? Sí, porque la ganó. Uno podía pensar que, como consejo, entre comillas, a Olimpia era: fíjense lo que pasó con Newell's. Bueno, Olimpia resistió hasta donde pudo y después termina cayendo por penales. Bueno, muy bien. Que alguien se está perdiendo a alguien. Sí, esta final, sí, se la sí, alguien, sí. Se la perdió a alguien, y ya que ese alguien sigue perdiéndosela, que vamos a... En realidad yo estaba pensando... Vos estás pensando en de quién vas a hablar ahora. Yo estaba pensando en Nicolás Lantos, el conductor, que no le gustaba Atlético Mineiro, era hincha de Olimpia, pero tampoco le gustaba Newell's, sobre todo porque no le gusta de quién vas a hablar esta noche. ¿De quién vas pero a hablar? Me parece que Lantos se quedó en los cuartos de final, ¿eh? Y no, bueno, no yo, creo que tiene, yo creo que tiene que ver un poco con eso, pero bueno. Corre por tu cuenta también. ¿Qué onda con el Tata Martino, Ale? Bueno, el Tata Martino está volando hacia Barcelona, sí. donde va a llegar mañana. Hoy hizo un vuelo de Rosario a Ezeiza por Aerolíneas Argentinas. Bueno, va a llegar mañana, muy temprano en Argentina, cerca de las 7:30 de acá, va a firmar su contrato con el Barcelona, y luego va a ser, vos sabés que es algo curioso un poco para empezar a perfilar al personaje, ¿no? Sí. Porque ya enseguida por la tarde, bueno, van a ver toda la presentación de rigor, la que suele hacer en general los equipos europeos, también el Barcelona, ¿no? Con el escudo del club, con la pilcha del Barcelona. ¿Pero qué se ponen los técnicos? Los jugadores le ponen la camiseta, los técnicos le tienen... Bueno, pero es por lo menos en las oficinas del club, ¿no? Como una presentación, y además los técnicos también tienen sus joguinetas, como les gusta decir a algunos, incluso acerca de personajes como Bielsa y Martino, que son los que suelen utilizar esa ropa deportiva que les da el club. Les decía que a la tarde se tiene que viajar a Oslo, Noruega. Ahí se va a hacer cargo del plantel. Ajá. Van a iniciar una serie de encuentros, incluso va a viajar por Asia. Para empezar a perfilar el personaje, es alguien al que no le gusta demasiado volar, y sin embargo en los próximos días, por la particularidad de la pretemporada que hace el Barcelona, con muchísimos amistosos, de hecho hoy jugó con el Bayern Múnich, perdió 2-0, dirigido por Jordi Roura, ¿no? El entrenador de la reserva. Bueno, Martínez va a tener que bancar, viajar bastante, porque va a ser el nuevo entrenador del Barcelona. Digo, se va a tener que bancar un poco irónicamente, ¿no? Sí, sí, sí. También, porque si uno se pone a pensar, más allá de lo que pueda ser en la cabeza de Martino, en lo quien sea, ¿no? Lo que significa la responsabilidad de dirigir, de entrenar al mejor equipo, me atrevo a decir de la historia, por lo menos de los que algunos vimos en los últimos años, sin duda, ¿no? El equipo más impactante, más maravilloso que hemos visto, y al que ahora Martino va a tener que hacer funcionar al menos a la altura de lo que lo vino haciendo funcionar Guardiola y en cierto modo y en algún tramo Villanova. Claro. Lo que decía el País de España, yo leía creo que la columna de Ramón Besa, que él señalaba que tenía lo más fácil y lo más difícil Martino, ¿no es cierto? Que era que el Barcelona no necesitaba cambios, como sí parece necesitar siempre el Madrid, de cambiar de traje, cambiar de filosofía, etcétera, sino que la historia era tratar de hacer que este equipo vuelva a enganchar con el fútbol que empezó mostrando Guardiola, que ese era el desafío de Martino, renovar lo que ya estaba renovado. Renovar lo que ya estaba renovado, que no es fácil, porque además va a encontrar algunas cosas. En primer lugar, pensemos qué significa Martino. He leído en los últimos días como cierta reivindicación de lo que es el bielsismo. Uh-huh. Nosotros ya hemos hablado de Martino acá, sabemos que lo vemos una persona, un entrenador con un perfil similar al de Bielsa. Creo que tiene diferencias, sí, en relación a lo futbolístico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de cómo la posesión, el jugar permanentemente con el arquero, el salir jugando, tiene ciertas diferencias respecto de Bielsa, pero también tiene algún pragmatismo que puede llegar a diferenciar de lo que hemos visto en los últimos años del Barcelona. Es decir, cuando Martino ha tenido que defenderse, porque ha sido además entrenador de Paraguay, y lo saben muy bien los españoles porque lo sufrieron en el Mundial de Sudáfrica. Martino no ha tenido ningún problema en echar el equipo atrás y defender un resultado con mucho más pragmatismo que fútbol, ¿no? Con mucho más garra, para graficarlo de alguna manera, que fútbol. Martino lo ha hecho. Vamos a ver de todos modos qué lleva a Barcelona, porque posiblemente cambia. Es de algún modo una incógnita, ¿no? Uh-huh. Porque hasta acá hemos visto algo de Paraguay, hemos visto algo de Newell's, pero acá viene un desafío muy grande. Y digo, se va a tener que se va a encontrar con algo distinto, ¿no? Se encuentra un plantel de Barcelona con una nueva figura como Neymar. Sí, es cierto. Va a tener que manejar lo que va a suceder ahí. Sabemos que lo que implica en algún aspecto manejar estrellas. No es fácil, ¿no? Hacer las entrenas, más allá de que, como ha dicho alguna vez Guardiola, el plantel del Barcelona es un plantel en cierto modo amateur, ¿no? Con amateurismo en el sentido de jugar por jugar también, ¿no? Y de querer ganar por lo que significa lo deportivo. Y juega mucho. Pero, la cantera, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, tiene, ¿no?, esta nueva inclusión de Neymar, que es un poco también un equilibrio a Messi, ¿no? Sí. Y también a ciertas particularidades que tal vez acá se leen poco porque no estamos metidos constantemente en la cotidianidad del Barcelona, pero también hay que decir que la interna política del Barcelona es muy fuerte. Hoy el presidente Sandro Rosell, que lo conoce a Martino y que tenía relación de algún momento, porque Rosell era un hombre de Nike, de la marca deportiva Nike, sí, precisamente la marca deportiva que representa a Neymar y al Barcelona, no así a Messi. Messi es un hombre de Adidas, digo, como para poner esa guerra de marcas un poco, mostrar cierta la geografía, ¿no?, en la que se mueve la marca. Sandro Rosell era un hombre de Nike, representante de Nike, tenía una relación con Martino, lo conocía a Martino de alguna manera, y tiene un enfrentamiento con el expresidente, que es Laporta. Hoy, muy particular, Johan Cruyff, un emblema del barcelonismo, sí, de la escuela holandesa del Barcelona, dijo: yo no conozco nada de ese entrenador. Salió un bien poco oportuno a Martino. Y esas son las internas que se mueven en la política del Barcelona. Esas cosas, digo, también hay que mensurarlas y ponerlas en el lugar que se va a encontrar Martino a partir de ahora como entrenador del Barcelona. ¿Va con todo su equipo técnico, Martino, rumbo a España? Va con Pautazo, va Pablo Rosso como su acompañante, de hecho viaja con él. Esa también era otra cuestión. Uno preguntaba, ¿no?, entre Luis Enrique, que había tenido contrato con el Celta y que era, digamos, el candidato, porque viene de la escuela del Barcelona, a pesar de que jugó en el Real Madrid, entre Luis Enrique y Martino, uno podía pensar que el elegido era Luis Enrique tenía contrato. Lo van a buscar a Martino. Uno también se pregunta, ¿y por qué no lo van a buscar a Bielsa? Sí, porque sonó, porque de Barcelona hecho también te impone condiciones, ¿no? Y ahí hubo una negociación en relación a que Barcelona quería poner gente de Barcelona dentro del equipo de trabajo de Martino. Martino finalmente va a ir con Pablo Rossi como preparador físico, dije Jorge Pautazo y Adrián Coria como ayudantes de campo. Ese va a ser el equipo que va a conformar Martino para conducir al Barcelona. El Barcelona también va a poner otros acompañantes, creo que cuerpo médicos y demás van a ser catalanes. Bien, excelente. O sea que le espera un futuro, digamos, agazapado a Martino, a la espera. Bueno, ¿llega a cuánto de ya comenzada la pretemporada? No, llega con una pretemporada ya sobre el final. Avanzada, todavía tiene un mes. Y esto que les decía, todavía tiene que jugar, bueno, ahora viaja a Noruega, donde el plantel va de Alemania, viajan a Oslo, siguen la pretemporada, luego siguen por Asia. Sí. Hay muchísimos acuerdos, ¿no? Recuerden, bueno, que la camiseta del Barcelona dice Qatar, sí, muchos acuerdos del Barcelona con empresarios y el fútbol, digamos, el mundo del fútbol asiático. La única a Martino le, uh-huh, le espera manejar el tándem Messi Neymar. No es poca cosa para un entrenador. Si uno tiene que pensar hoy qué, si uno es entrenador, qué puede elegir, ¿no? Dirigir una selección de primer nivel o dirigir el Barcelona. Bueno, el Barcelona es casi un equipo de nivel de selección, sin dudas. Es todo lo que representa el Barcelona. Es impresionante, es importantísimo, pero también, a su vez, es una enorme responsabilidad. Vamos a ver a Martino, que hizo un gran trabajo en Newell's, que hizo un buen trabajo en Paraguay con lo que tuvo y arreglándose con lo que tenía, con lo que había. Vamos a ver qué hace ahora en Barcelona, donde el panorama es otro. Y una cuestión, me acuerdo cuando Martín Pérez me preguntaba, cuando hablábamos de Martino y de Newell's, ¿a dónde se va, no? ¿Cuál iba a ser el futuro de Martino? Es verdad. Mirá dónde terminó. Lo que leía también es que él va a tener que decidir lo que le queda, decidir el central. Es lo que le necesita ahora Barcelona. Están discutiendo sobre un central más. La pregunta es, ¿decidirá algo él de ahí? ¿O bueno, le vendrá todo jugado? Hoy se estaba mencionando a Bergini, ¿no? Como posible refuerzo de Barcelona. Se supone que los dirigentes del Barcelona van a consultar con el entrenador, pero también le van a poner ciertos límites. Muchos entrenadores se llevan jugadores de confianza, con lo cual no tiene nada de malo, digamos, son el vestuario, uno puede pensar, bueno, Bergini, que viene de Newell's, puede funcionar el Barcelona, ¿por qué no? Tranquilamente. Y los técnicos tienen sus jugadores de confianza y saben con lo que juegan. Ahí creo que hay una mixtura, ¿no? Los dirigentes del Barcelona saben que no han puntadas sin hilo, y saben que en ese sentido, digamos, cuidan los negocios del club. Ale, muchísimas gracias por este panorama que fue en esta columna desde Atlético Mineiro, desde Ronaldinho hasta el Tata en Barcelona. Casi te diría que fue una columna conceptual. Bueno, muchas gracias, Martín. Es un elogio. Digo, insisto, ¿qué hubiera pasado si hoy Martín no estaba en esa final, ¿no? Sí, todo distinto. De Newell's Olimpia. Total, se hubiera cambiado la... el mundo, ¿no? ¿Viste? Sí, con una mariposa que en Oriente, y bueno, ahí tenés a Luis Enrique en el Barcelona. Son las famosas ucronías, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Ale. Abrazo, Ale. Abrazo.